Hola, buenas noches. Son las 10 de la noche. Estamos en Radio Universidad de Salamanca. Suena el Yarabí de Ali Farkaturé y Ray Cooder. Y esta voz que tantos pementos habla es la de Alberto Sansegundo. Indicios todos, y bien inequívocos, de que una semana más da comienzo Buscando Leones en las Nubes. El muy añejo programa, casi 23 años a nuestras cansadas espaldas, de la emisora universitaria salmantina. Hoy, sin demasiados preliminares, os ofrezco la segunda emisión de la serie de tres que desde hace 7 días estamos dedicando a Paul Simon, el muy veterano compositor e intérprete neoyorquino que con 81 años ya atesora una larga, brillante y exitosa carrera artística. Hace un par de meses, la editorial Libros del Cultrum presentó un muy interesante libro, Paul Simon, Letras 1964-2016, cuyo muy evidente título revela su contenido. Una exhaustiva recopilación de las letras de las aproximadamente 200 canciones compuestas por nuestro invitado en su trayectoria de más de medio siglo. Con traducción objetable de Alberto Manzano, Terry Byrne y Andy Ehrenhaus, no hay tiempo para justificar mi aserto, el libro resulta un documento imprescindible para conocer el cancionero íntegro y, por tanto, el universo del indispensable creador. En torno a una docena de esos temas, con sus correspondientes letras, integran la emisión de esta noche que, espero, os entretenga e interese. Cincuenta formas de separarte. Todo el problema está en tu mente, me hizo ver. Visto con lógica, se puede resolver. Quiero ayudarte a que seas libre de una vez. Debe de haber 50 formas de separarte. Ella siguió. No es mi costumbre importunar, y no quisiera que se me malinterpretara, pero repito aún a riesgo de sonar banal. Debe de haber 50 formas de separarte. Sal por detrás, Jack. Busca otro plan, Stan. Lánzate hoy, Roy, y sé libre al fin. Súbete al bus, Gus. ¿Para qué conversar más? Va, tira el llavín, Lee, y sé libre al fin. Me dijo, me apena verte sufrir así. No sé qué puedo hacer para que vuelvas a sonreír. Yo dije, gracias de verdad, pero ¿me explicas qué es al fin eso de las 50 formas? Ella me dijo, ¿por qué no nos lo llevamos al colchón? Quizá por la mañana se te encienda el farol. Entonces me besó y pensé que ella debía tener razón. Debe de haber 50 formas de separarte, 50 maneras de separarte. Tú sal por detrás, Jack. Busca otro plan, Stan. Lánzate hoy, Roy, y sé libre al fin. Súbete al bus, Gus. ¿Para qué conversar más? Va, tira el llavín, Lee, y sé libre al fin. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me.

Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. Corazones y huesos. Dos judíos errantes, uno de ellos solo a medias, libres para ir a donde se les antoje, viajando mano a mano o por la sangre de Cristo, las montañas de la sangre de Cristo, en Nuevo México, en la última etapa del viaje que iniciaron hace mucho tiempo, el arco de una aventura amorosa, el arco iris en lo alto del aire del desierto. La montaña se desmenuza en piedras, corazones y huesos. Recordando la estación anterior, mirando a través de las grietas de la puerta, dos personas se casaron. Fue algo atroz. La novia era contagiosa, ardía como una novia. Tales eventos pudieron tener algún efecto en el hombre con la chica a su lado. El arco de una aventura amorosa, sus manos deslizándose por su pelo, el amor como un relámpago, temblando hasta gemir, corazones y huesos. Dijo ella: ¿por qué no viajamos toda la noche y nos despertamos en México? Yo no conozco nada de México. Y dime, ¿por qué no me quieres como soy? ¿Dónde estoy? Y él dijo: porque el mundo no es así, chica. Así es como yo te quiero, chica. Así es como yo te quiero. Dos judíos errantes, pero ella solo a medias. Volvieron a sus respectivas costas para reanudar viejas amistades, salir de vez en cuando y especular sobre quién había salido más perjudicado. El tiempo decidirá si estos consuelos serán su recompensa. El arco de su aventura amorosa, esperando ser restaurado. Tomas dos cuerpos y les das varias vueltas hasta fundirlos en uno, sus corazones y huesos, y ya no se separarán. Corazones y huesos. One and one half wandering Jews, free to wander wherever they choose, are traveling together in the sangre de Cristo, in the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair. Rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Looking back to the season before, looking back through the cracks in the door, two people were married, the act was outrageous, the bride was contagious, she burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side, the arc of a love affair. hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. And whoa, whoa, whoa, she said, why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, why? I don't know nothing about, nothing about no Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. Return to their natural coasts to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. Take two bodies and you twirl them into one. Their hearts and their bones, oh, and they won't come undone. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. El único muchacho con vida en Nueva York. Tom, coge tu avión a tiempo. Sé que tu partir saldrá bien. Vuela a México. Y aquí estoy, el único muchacho con vida en Nueva York. Tengo todas las noticias que necesito del parte meteorológico. Hoy no tengo otra cosa que hacer más que sonreír. Y aquí estoy, el único muchacho con vida en Nueva York. La mitad del tiempo no estamos, pero no sabemos dónde. Tom, coge tu avión a tiempo. Sé que estás deseando volar. Deja que brille tu sinceridad. Que brille. Sé honesto conmigo. El único muchacho con vida en Nueva York. El único muchacho con vida en Nueva York. Tom, get your plane right on time. I know you're part of. I need on the weather report.

This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Da boom ba boom ba boom ba ooh. Pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. El hijo evidente. Estoy acostumbrado a viajar sin sobresaltos, o quizás sea un perro que ha dejado de morder, pero no espero que me vuelvan a tratar como un necio. No cuento con dormir toda la noche. Hay personas que dicen que una mentira es una mentira, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué negar al hijo evidente? Al recordar una señal en la carretera, me viene a la cabeza una chica de cuando yo era joven y decíamos, estas canciones son de verdad. Estos días son nuestros, estas lágrimas son libres. Y oye, la cruz está en el estadio de béisbol. Nos divertíamos, teníamos bastante dinero, y tuvimos un hijo al que decidimos llamar Sonny. Sonny se casa y se marcha de casa. Sonny tiene un hijo y facturas que pagar. Sonny es cada vez más feliz, día tras día. Bueno, me despierto cuando sale el sol, y sigo la luz por toda la habitación. Observo cómo la noche recibe a la habitación de mi día. Hay gente que dice que el cielo es solo cielo, pero yo digo, ¿por qué negar al hijo evidente? Sonny se sienta junto a la ventana y piensa, ¿no es extraño que algunas habitaciones sean como jaulas? El anuario del instituto de Sonny ha caído de la estantería y pasa ociosamente las páginas. Algunos han muerto, otros han huido de sí mismos o han luchado desde aquí para ir allí. Sonny deambula más allá de sus paredes interiores y se pasa la mano por su fino pelo castaño. Quizá esté acostumbrado a un viaje más tranquilo, quizá sea un perro que ha perdido su mordida, pero no espero que me vuelvan a tratar como un tonto. No cuento con dormir toda la noche. Algunos dicen que una mentira es mentira, pero yo digo que la cruz está en el estadio de béisbol. ¿Por qué negar al hijo evidente? Day by day. following the light across my room. I watch the night receive the moon of my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggle from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown hair. Well, I'm accustomed to a smoother eye, or maybe I'm a dog who's lost his bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? Canción sobre la luna. Si quieres escribir una canción sobre la luna, camina por los cráteres de la tarde, cuando las sombras son profundas, la luz extraña y la gravedad salta de la acera como un cuchillo. Si quieres escribir una canción sobre la luna, una melodía espiritual, presto, una canción sobre la luna. Si quieres escribir una canción sobre el corazón, piensa en la luna antes de empezar. Porque el corazón aullará como un perro a la luz de la luna. El corazón podría estallar como una pistola en una noche de junio. Así pues, si quieres escribir una canción sobre el corazón y su constante anhelo por su homólogo, escribe una canción sobre la luna. El alegre chico se rió tan fuerte que se cayó. La alegre chica se rió tan fuerte que le saltaron las lágrimas. Oye, escritor de canciones, si quieres escribir una canción sobre un rostro, piensa en una foto que no puedas recordar, pero tampoco borrar. Lávate tus manos y sueños en relámpagos. Córtate el pelo y todo lo que te asuste. Si quieres escribir una canción sobre un rostro, si quieres escribir una canción sobre la raza humana, escribe una canción sobre la luna. Si quieres escribir una canción sobre la luna, una melodía espiritual, pues hazlo. Escribe una canción sobre la luna. A song about the moon. Walk along the craters of the afternoon. When the shadows are deep and the light is alien, and gravity leaps like a knife off the pavement, and you want to write a song about the moon. You want to write a spiritual tune. The night. Presto, a song about the moon. Mm-hmm. write a song about the heart. Think about the moon before you start. Because the heart will howl like a dog in the moonlight, and the heart can explode like a pistol on a June night. So if you want to write a song about the heart and its ever longing for a counterpart, then na na na na na na, yeah yeah yeah, write a song about the moon. The laughing boy, he laughed so hard he fell down from his place. The laughing girl, she laughed so hard, oh, tears rolled down her face. Whoa, whoa, whoa, whoa. Hey, songwriter, if you want to write a song about a face, think about a photograph that you really can't remember but you can't erase. Wash your hands in dreams and lightning. Cut off your hair, whatever is frightening. If you want to write a song about a face, if you want to write a song about the human race, then na na na na na na, yeah yeah yeah, write a song about the moon. Spiritual tune, na na na na na, yeah yeah yeah. Then do it. Write a song about the moon. Resbalando vas. Resbalando vas. Cuanto más cerca quede tu destino, más lejos resbalarás. Conocí a un hombre. Venía de mi ciudad natal. No ocultaba la pasión por su mujer, como una corona de espino. Decía: Dolores, vivo en el temor. Mi amor por ti me abruma tanto que temo disiparme en vida. Resbalando vas. Cuanto más cerca quede tu destino, más lejos resbalarás. Y había una mujer, ya está casada, y ahora describe su vida con estas mismas palabras. Dijo: buen día sin llover sería. Añadió: un mal día es cuando estoy en cama y pienso en lo que pudo ser. Resbalando vas. Cuanto más cerca quede tu destino, más lejos resbalarás. Y había un padre que tenía un hijo. Quería explicarle las razones de todo lo que hizo. Viajó desde lejos para explicárselo bien. Besó a su hijo que dormía, dio la vuelta y se fue a casa otra vez. Resbalando vas. Cuanto más cerca quede tu destino, más lejos resbalarás. Solo Dios sabe. Dios tiene un plan. La información no está al alcance de cualquier mortal. Tenemos un trabajo, cobramos un salario, creemos rodar por la autopista, cuando en verdad resbalando vamos. Resbalando vas. Cuanto más cerca quede tu destino, más lejos resbalarás. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. The nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. Kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Diviértete. Ayer fue mi cumpleaños. Colgué otro año en la cuerda. Tendría que estar deprimido. Mi vida es un lío, pero me lo estoy pasando bien. He amado y amado y amado. Estoy exhausto de tanto amar. Debería irme a la cama. Pero una voz en mi cabeza me dice: ¡ah, qué diablos! Diviértete. La paranoia azota el centro del país. Pero yo creo que se han pasado un pueblo exagerando esto y exagerando aquello. No se divierten. No me creo lo que dicen los periódicos. Solo escriben para sacarme dinero. No me preocupa lo más mínimo, ni salgo corriendo. Me lo estoy pasando bien. Diviértete. Quizá me esté riendo del desastre que se avecina. Quizá mi carrera haya terminado. Quizá no vea el destino de la humanidad. Pero ¿qué se puede hacer? Que Dios bendiga los bienes que nos ha dado. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga nuestro nivel de vida. Vamos a dejarlo como está y que todos nos lo pasaremos bien. Diviértete. day it was my birthday. I hung one more year on the line. I should be depressed, my life's a mess, but I'm having a good time. Ooh, I've been loving and loving, loving. I'm exhausted from loving so well. I should go to bed, but a voice in my head says, oh, what the hell. Have a good time. Have a good time. Have a good time. The heartland, but I think it's all overdone. Exaggerating this, exaggerating that, they don't have no fun. And I don't believe what I read in the paper. They're just out to capture my dime. I ain't worrying and I ain't scurrying. I'm having a good time. Have a good time. Have a good time. Después de tantos años. Anoche en la calle me encontré a mi viejo amor. Se alegraba tanto de verme. Yo me sonreí. Hablamos de los viejos tiempos y unas birras nos vaciamos. A un loco después de tantos años. No soy el tipo de hombre que tiende a ser sociable. Me van las viejas costumbres familiares. No me emboban las canciones de romances susurrados. A un loco después de tantos años. Ya son las 4. Bostezo, palmado, mi vida es puro añorar, no me preocupo, ¿acaso debo? Todo se esfumará. Me siento a la ventana, veo coches pasar, y temo hacer un desastre alguna vez, pero no me inculparía un jurado ciudadano. A un loco después de tantos años, a un loco. Met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Uno de los más destacados éxitos de Paul Simon, Still Crazy After All These Years, con ese saxo inolvidable que resuena por siempre en nuestros oídos, pone el punto final al programa de hoy, el segundo del breve ciclo de tres que estamos dedicando al compositor e intérprete norteamericano a partir de la muy reciente publicación en nuestro país de Paul Simon Letras 1964-2016, el muy sugestivo volumen editado por Libros del Cultrum, en traducción de Alberto Manzano, Terry Berno y Andy Ehrenhaus. Espero que, pese al carácter algo forzado y en muchos casos para mí cuestionable de las opciones elegidas para verter al español las letras del neoyorquino, hayáis podido disfrutar de su magnífica música. Nos vemos aquí dentro de 7 días en la emisión final del ciclo. Disfrutad de la semana. Adiós.